consultarles cuál va a ser la actuación, ¿no? De su sindicato para la semana que viene, para el paro la semana que viene. Bueno, nosotros, como es conocimiento público ya, adherimos a la medida de fuerza que ha convocado la CGT a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces no va a haber servicios de micros para el día 29. Sí, perfectamente. O sea, el sindicato adhiere, bueno, hay que ver los empresarios y el gobierno con el tema de que ellos tienen que garantizar un 20%, así que bueno, eso ya depende de los empresarios y el gobierno. ¿Va a haber movilización? No, es sin asistencia en los lugares de trabajo. Muy bien. Calcañi, buenos días. Tato Rivas lo saluda de este lado. Sí, buenos días. Una pregunta. Mañana, 25 de mayo, la CAT ha convocado a un paro de actividades. ¿Ustedes, ante la situación de los micros de larga distancia, ustedes se van a plegar a ese paro? No, nosotros estamos a nivel provincial. Ese es un problema que está teniendo la UTA a nivel nacional. Pero coincide el reclamo del tema de impuestos a las ganancias que tienen ustedes. Sí, no, coincidimos con ellos. Únicamente que ellos ya vienen trabajando por otro lado a nivel nacional con ese tema. Claro, ¿ustedes no están en la CAT? ¿O? No, sí estamos, pero no es la CAT la que convoca el paro. Ah, ¿solo la UTA convoca? Es la UTA a nivel nacional, porque la UTA está en todo el país, menos en Mendoza, y tiene adherido todo lo que es larga distancia nacional. Muy bien. ¿Han habido, Calcañi, algunas cuestiones con todo lo que ha pasado este año con este nuevo sistema, el Mendotran? Queríamos consultarle también si tiene alguna opinión al respecto, con respecto a la situación de trabajadores, si ha habido algún cambio positivo o negativo en ese sentido. Mira, el cambio ha sido positivo, pues en la actividad se agregaron 600 puestos más de trabajo, así que como empezó bastante irregular en el mes de enero, bueno, a la fecha ya se ha normalizado casi en un 80%. Muy bien. Bueno, entonces, nada, le queríamos agradecer entonces su tiempo y, bueno, saber que bueno, seguramente estaremos molestando más adelante cuando avance todo este tema del paro la semana que viene. Bueno, cómo no. Buenos días. Buenos días.